Del gobierno nacional, la pampeana, ex senadora y ex intendenta de Huatraché, María de los Ángeles Igonet. María, Pablo te saluda de Radio Kermés. Buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Pablo. Buen día, un saludo grande a vos, a toda la radio y a toda la audiencia kermesera, como dicen ustedes. Bueno. ¿Cómo están? Bien, bien. María, queríamos charlar con vos por el programa este interministerial, Hábitat en Igualdad, para que nos cuentes un poquito de qué se trata. Bien, sí. La verdad que, bueno, con muchas expectativas y sabiendo que va a necesitar de mucho compromiso y, como decimos nosotros, de mucho trabajo territorial, ¿no? Es una idea que veníamos conversando, veníamos trabajando con el Ministerio de las Mujeres. De hecho, hace pocos días se presentó en el Museo del Bicentenario, el programa Igualar en la Diversidad, y ya nosotros como Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat habíamos presentado toda una línea de acción concreta que tiene mucho que ver, de alguna manera, en el abordaje que proponemos ahora con la diversidad, ¿no? Este programa en sí, como yo digo, tiene tres componentes bien diferenciadas, componentes, y para cada una de estas componentes son las acciones que pensamos hacer, desarrollar para poder lograr objetivos planteados en corto, mediano y largo plazo con cada uno de estos componentes. Bueno, quería, como a manera de ubicarme desde mi lugar dentro del ministerio, o sea, mi acción directa, o sea, ni bien asumió esta gestión el ingeniero Ferraresi, sí. Se creó una secretaría nueva, ¿no? Que es la Secretaría de Articulación Federal. Dentro de esa Secretaría de Articulación está mi subsecretaría, que justamente lo que tiene es la vinculación y el trabajo directo con todos los institutos provinciales de vivienda a lo largo del país, ¿no? Digo esto porque esta es la pata territorial fuerte con la cual vamos a trabajar y que es necesario trabajar y abordar para poder lograr estos objetivos. Bueno, ¿cuáles son esos componentes? Por un lado, el componente de acceso, diríamos casi constitucional, el acceso al derecho a la vivienda y a un hábitat digno. ¿Qué va a ser pensado? O sea, de hecho, todos los programas del Ministerio, desde el primer momento, ha sido un mandato muy firme del ministro en decir, nuestros programas de vivienda tienen que ser desarrollados con perspectiva de género, sin exclusión, pensándolo esto como un punto necesario para lograr un desarrollo social equitativo, pero además como una política pública necesaria para lograr el arraigo. Ese es uno de los componentes. El segundo componente es cómo, de esta manera, pensándolo desde el acceso a la vivienda sin exclusión, se aborda o se busca atenuar las situaciones de violencia. Los casos de violencia interpersonales, sabemos, lo hemos podido ver, se ha visto totalmente agravado y visible con la pandemia, sí. Esta situación de violencia que se han encontrado, que han tenido que soportar y que se ha dado en relaciones de pareja donde han tenido que estar, por esta situación de no tener una vivienda donde ir, han tenido que vivir esta situación de violencia. Por eso la importancia de poder contar con la vivienda, y en esto habrá que ver cuáles son los criterios de priorización que daremos para poder determinar las viviendas tanto para mujeres en situación de violencia como para las diversidades, teniendo siempre presente y claro que generalmente en el mayor porcentaje de la situación de violencia es la mujer la que se va y que se va con sus hijos, ¿no? Por eso esto nos corresponde como Estado trabajarlo y abordarlo. Y por último, el tercer componente es el componente del empoderamiento económico de las mujeres y diversidades, permitiéndoles que formen en oficios que tienen que ver con la construcción, para que ellas puedan trabajar justamente en el desarrollo urbanístico, en la construcción de la casa, en el desarrollo urbanístico de nuestros barrios y de nuestras ciudades. Y de hecho ya tenemos muchísimas experiencias a lo largo y a lo ancho del país. Ustedes recordarán las cooperativas de trabajo de mujeres muy fuerte trabajando en la construcción. De hecho, en La Pampa tenemos experiencia de mujeres cooperativas de vivienda impresionante. Pero bueno, hoy lo que queremos, cuando decimos el abordar de manera integral, es que pensemos en el desarrollo del barrio en lo más inmediato y de las ciudades que queremos. Que cuando decimos, ¿cómo es trabajar con perspectiva de género? ¿Qué es pensar una vivienda con perspectiva de género? ¿Qué es pensar en mi barrio o en mi ciudad o en mi pueblo con perspectiva de género? Y ahí es lo central de todo esto. O sea, ¿qué es pensar, qué es diseñar una casa con perspectiva de género? Que cada espacio de la vivienda sea integrador, sea conciliador, permita la participación de todos quienes viven en esa vivienda. Que de hecho ya esa forma de construcción, ese diseño de construcción, de hace años que se viene dando, ¿no? Acuérdense en que antes era muy común el tener la cocina cerrada, estanca, separada del resto de la casa, tomándolo como el lugar donde desarrollaba las actividades de las mujeres. Es lo que hablaba, lo que planteaba yo, el viejo esquema en nuestros barrios y en nuestras ciudades del trabajo a la casa. Claro. ¿Qué es pensar el barrio con perspectiva de género? Es que sean todos los actores de nuestra sociedad participen en el diseño. En el diseño del barrio. Es pensar, ya no es solamente ese recorrido directo, sino es pensar qué son todos los espacios que nuestra sociedad, que nuestras familias, que las diversidades, que las mujeres, que los niños, que los adultos mayores necesitan, porque ya no es solamente pensado el barrio como un lugar de vivienda, sino como el lugar de desarrollo económico y social de todas las personas que viven. ¿Entiende? Sí. María, te consulto ya en la práctica cuando se implemente. No sé si sí. Ya lo han hablado o, bueno, lo están analizando. ¿Va a haber un determinado cupo de cada una de las viviendas que se construyan sociales para este listado de beneficiarios, beneficiarias de género, de diversidad? Por ejemplo, acá hay un reclamo constante y que no se está atendiendo, que es las viviendas para el cupo trans, para el sector trans. ¿Va a haber, se está analizando, quién va a tomar la decisión de si será cada organismo o bajará línea nación para que haya verdadera inclusión en este tema de la vivienda? Totalmente, bueno. La verdad que cuando nos pusimos, a nosotros nos llegaban en todo este tiempo permanentemente propuestas de distintos organismos, de distintas, distintos colectivos, diciendo pongamos un cupo, demos el 10% del cupo para mujeres con situación de violencia, demos un 5% para los colectivos trans. O sea, y entonces dijimos, a ver, ¿cuál es la verdadera situación de déficit habitacional que tenemos tanto para situaciones de mujeres con hijos, jefas de hogar, sin cónyuge, a cargo de la familia, como para el LGTB? ¿Cuál es realmente? ¿Cuál es el número? ¿Sirve que pongamos 10? ¿Sirve que pongamos 5? Bueno, ahí es donde nos dimos que tenemos que trabajar en este tema. Entonces, primero lo que vamos a hacer, vamos a pedirle a todas los institutos de la vivienda, lógicamente, que adhieran a este programa. Y vamos a comenzar esto que te decía de establecernos objetivos a corto y mediano plazo. Bueno, a ver, en base a cómo tenemos todos estos listados de beneficiarios, que va a ser necesario desglosar, separarlos en cada uno de los estamentos, en cada una de las situaciones que tenemos, en cada uno de los beneficiarios, en cada uno de los sectores. A partir de ahí vamos a determinar, bueno, y vamos a trabajar en legislación. Ustedes saben que ya hay provincias que tienen por legislaciones provinciales, por un lado establecida la cotitularidad y la titularidad en las cabezas de las mujeres, que me parece fundamental. Y en este, por ejemplo, en este tema, tampoco tenemos en Argentina un dato preciso de cómo está la titularidad en las mujeres. ¿Cuál es la demanda que tiene el colectivo LGTB? ¿Cuál es la real demanda? ¿Qué situación tiene? A ver, dentro de los listados de beneficiarios que hay en cada provincia, como vos decís, ¿están comprendidos? ¿Cuál es el verdadero porcentaje? De hecho, nosotros desde el Ministerio, que en pocos días más se va a dar a conocer, no voy a hacer demasiado detalle, pero ya tenemos una intervención urbanística específica para una comunidad trans en la provincia de La Rioja, donde es un desarrollo urbanístico específico, no es solamente la vivienda. sino es integral, un desarrollo integral, ya lo van a ver, lo vamos a dar a conocer, porque estoy convencida que esta idea se va a replicar en todas las provincias por la demanda y por la necesidad que tenemos como Estado de dar respuesta a este sector también. Que es cierto, sabemos las dificultades que tienes en el momento de poder acceder a vivienda. Claro. María, mencionaste que una de las tres patas es el empoderamiento sí. de la mujer. Acá sí. en General Hacha se anunció el PROMEVA, con perspectiva de género vendría a ser, y darle participación efectiva a mujeres. Sí, sí. ¿El programa este incluye esto? Justamente, mira, vos sabés que uno de los programas es donde ya se tienen experiencias, realmente experiencias muy ricas en la participación de las mujeres, quizás sin haberlo pensado y diseñado de decir esto es un programa con perspectiva de género, se da naturalmente porque ustedes saben que los programas PROMEVA en una de sus etapas tiene lo que es la participación ciudadana, o sea, la participación del barrio donde se va a intervenir. ¿Qué es lo que pasa generalmente? ¿Quiénes son las que más participan? Las mujeres. Entonces, se da como una cuestión natural que tiene una fuerte perspectiva. ¿Qué consiste generalmente, o sea, en el caso de General Hacha, que para mí fue una enorme alegría porque justo me tocó en esta gestión poder, poder ya empezar a concretarlo, consiste en la intervención en una plaza de un barrio por 25 mujeres. 25 mujeres que ellas mismas han pensado en el diseño, se va a equiparlo de juegos, de distintos elementos, y como tiene que una parte de albañilería, se las va a capacitar. En realidad ya tendríamos que haber empezado, pero bueno, ustedes saben por la situación de la pandemia, todo se nos ha complicado, pero la idea es que se las va a capacitar. Ellas van a trabajar directamente en el diseño, en el modelo de plaza que quieren y que tienen, y que no tengo ninguna duda que va a tener todo lo que decimos cuando pensamos en espacios seguros para nuestras mujeres, para nuestros hijos e hijas y amigables, como decimos, con nuestros adultos mayores. Pero les cuento, tenemos, por ejemplo, ya en ejecución, ya pasamos esta experiencia y es impresionante, en un barrio en Bariloche, de estos barrios que están conectados en altura, bueno, las mujeres se capacitaron en herrería, les puedo asegurar que es impresionante ver las trabajar y han construido escaleras metálicas que comunican en altura un barrio con otro. O sea, la capacidad de trabajo es impresionante, lo que queremos es organizarla, queremos que además de poder que la capacitación sea una herramienta para salir a trabajar, estoy convencida del aporte mismo que van a hacer en cada lugar en donde ellas intervengan. Esto que hablamos de incluir la perspectiva de género, esto que hablamos de pensar nuestros espacios más seguros para todos y para todas. Así que nada, un desafío es hermoso, vuelvo a insistir, queremos contar y necesitamos contar con todos los institutos de vivienda, porque como ustedes dicen, son ellos los que tienen el listado de beneficiarios. Si es necesario trabajar en legislación, lo vamos a hacer, vamos a poner equipos a disposición para ver cómo podemos abordar. Y a su vez, a esto también se suma, ustedes saben que hace pocos días han anunciado el programa este que vamos a hacer en conjunto con PAMI, también de desarrollos de viviendas y desarrollos integral para nuestros adultos mayores. O sea, la idea es abordar a todos los sectores pensando en lo que nosotros decimos el hábitat digno, pero de manera integral. No solo en la casa, sino en lo que necesitamos, no solo en la vivienda en sí, sino todo lo que necesitamos para realmente hablar de un hábitat digno. Ese es el gran desafío que tenemos y el enorme orgullo, el enorme compromiso que tengo desde el lugar que estoy, que justamente por ser de abordaje, tengo que tener una participación directa en cada una de estas acciones, lógicamente. Bien, María, queríamos tener algún detalle de esto que se anunció del programa interministerial Hábitat en Igualdad. Te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. No, para nada. Yo estoy agradecida y ojalá pronto ya podamos darle datos y estadística de que esto se va dando, el cambio que nos tenemos pensado comienza a evidenciarse en cada lugar. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a toda la audiencia. Bien, que tenga buen día. La subsecretaria de Abordaje y Gestión Territorial de Nación, María de los Ángeles Igonet.